Diversas voces. Epal Copetic. Unmoch Chan. Sonidos. Sonetic. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalob. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chambenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Ayeh. Integridad. Equidad. Kolom Kutik. Los colores de la voz. Valores que transforman vidas. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la emisión del 14 de enero del 2021 del programa Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Les saluda su compañera Gabriela López y les invito a escuchar y descargar este podcast a través de la red social Facebook @radionich Los Colores de la Voz. De fondo estaremos escuchando Take 5 Jazz Latino, interpretado por Ernesto Antonio Puente, mejor conocido como Tito Puente, el rey de los timbales, legendario percusionista estadounidense de origen puertorriqueño, personaje del jazz a nivel mundial. Desarrolló su trabajo en el campo de la música cubana, son montuno, cha-cha-cha, mambo, bolero, pachanga, guaracha y jazz afrocubano, jazz latino y la salsa. En 1963 compuso el mambo Oye Cómo Va. Seguramente habrán escuchado en alguna ocasión al maestro Tito Puente. Les invito a escuchar este programa, repito, la red social Facebook @radionich Los Colores de la Voz. Es el segundo programa del 2021. Continuamos transmitiendo de manera pregrabada. Les enviamos saludos a ustedes, público radio escucha, y por supuesto a mis compañeros y compañeras del equipo de producción. Es mi primera participación en este 2021 y les deseo lo mejor en este año que acaba de iniciar. Sobre todo, mucha salud. Esta semana les traemos una colaboración de Miguel Hernández Paniagua, Rongo Rongo Chiapas, que nos comparte datos interesantes en el marco del Día Mundial del Braille, que fue el pasado 4 de enero. Tendremos producciones que nos prepararon Daisy López y Moisés Ruiz con datos sobre Simone de Beauvoir, cuyo natalicio se conmemoró el pasado 9 de enero, y sobre Juan Rulfo, que el pasado 7 de enero fue un aniversario más de su fallecimiento. Y por supuesto, si ustedes esperan la producción musical que Elsa y Diego nos preparan, también la escucharemos. Continuamos divulgando información sobre COVID-19. Les recordamos la importancia de cuidarnos, sobre todo en esta temporada invernal. Les traemos producciones colectivas, un hechizo, parte de la campaña lúdica que ya han venido escuchando, producción de los colegas Gilberto Domínguez y Arturo Espinosa de Radio Guadalajara, para disminuir la tensión emocional con sentido del humor, pero con un enfoque que ofrezca información pertinente para enfrentar la contingencia sanitaria, y producciones también bilingües en celtal y castellano que nos comparten compañeros de la red de comunicadores Boca de Pool. En la sección Clum les informaremos sobre COVID-19 en lengua celtal, colaboración del compañero Juan Gabriel López Ruiz a través del portal Chiapas Paralel. De igual manera, continuamos con la divulgación de la campaña en contra de la violencia de género. Que han desarrollado Médicos del Mundo Suiza, Misión México, junto con el hogar comunitario Yachil Anzetik. Saludo también a mis compañeras y compañeros del equipo de producción, Yesme, Diego, Daisy, Rosita, Lore, Moy y Elsa. Les invito a escuchar algunas efemérides. El 8 de enero de 1936 nace Armand Matelard, sociólogo belga, autor de más de 30 obras especializadas en los problemas centrales de la comunicación y la política internacional. Autor de Historia de las teorías de la comunicación, La invención de la comunicación y la publicidad. Junto con Ariel Dorfman, escriben Para leer al pato Donald, un libro clave de la literatura política de los años 70. El 11 de enero de 1870, en México, Matilde Montoya es la primera mujer en ingresar al Establecimiento de Ciencias Médicas, antecedente de la Facultad de Medicina, de la Universidad Nacional Autónoma de México. El 11 de enero de 1980 fallece Celia Sánchez Mandulí, figura mítica de la Revolución Cubana. El 13 de enero de 1916, en Yucatán, México, se inicia el primer Congreso Feminista Nacional convocado por el general Salvador Alvarado, gobernador de este estado. El 13 de enero de 1945 nace Sebastián Berti, escritor y cronista mexicano. Por más de tres décadas difunde y promueve las tradiciones, riqueza y gastronomía de México. Un 14 de enero de 1833 nace en Puerto Príncipe Ana Mora, una de las primeras periodistas cubanas y también la primera correctora de pruebas en el periódico El Mambi. El 14 de enero de 1920 nace Salvador Flores Rivera Chava Flores, compositor e intérprete mexicano originario del barrio de La Merced, considerado el cronista musical de la Ciudad de México. El 15 de enero de 1915 nace Carlos Septién García, destacado periodista mexicano originario de Querétaro. Contribuye a la creación de la Escuela de Periodismo que a partir de 1953 lleva su nombre. Y un 16 de enero de 1605 se publica la novela Don Quijote de la Mancha del autor Miguel de Cervantes Saavedra. Pasando a otro tema, en esta semana se está realizando el proceso de reinscripciones e inscripciones al nuevo ciclo escolar en la Universidad Intercultural de Chiapas para las licenciaturas en Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural, Derecho Intercultural y también Médico Cirujano. Esto en las diferentes unidades académicas multidisciplinarias de la UNICH, así como en la sede central. Le recordamos a la comunidad estudiantil que la información pueden consultarla en la página web de la universidad y en las redes sociales. A continuación, les invito a escuchar la colaboración del compañero Miguel de Jesús Hernández Paniagua sobre el Día Mundial del Braille. Los ciegos podemos leer y escribir gracias a la labor de un genio francés llamado Louis Braille. Hoy en Roncorronco Chiapas vamos a hablar acerca de él y te presentamos un poco de su biografía. Acompáñanos. Louis Braille nació el 4 de enero de 1809 en Francia. A los 3 años de edad tuvo un accidente en el que se incrustó un punzón en el ojo en el taller de su padre, desarrollando una oftalmía simpática, aunque no era nada simpática porque a los 5 años de edad quedó totalmente ciego. Eso no lo detuvo y aprendió a leer y escribir utilizando un sistema un poco arcaico en el que se resaltaban las letras en una hoja de papel, y a los 10 años de edad ingresó a la Escuela Nacional de Ciegos de Francia. Ahí tuvo la oportunidad de conocer un sistema de escritura en puntos que tenía un militar llamado Charles Barbier, que traducía algunos sonidos de la lengua francesa en una hoja de papel. Sin embargo, era muy incómodo y Braille lo utilizó como medio de inspiración para crear su propio sistema a los 16 años de edad, nada más y nada menos. Louis Braille simplificó el sistema de puntos en relieve recordando al dado que alguna vez su papá le regaló que tenía los 6 puntos resaltados. Lo que él hizo fue utilizar esa combinación de 6 puntos para traducir cualquier tipo de letra o de símbolo. Y además tuvo la idea de crear una regleta como esta que utilizamos en la actualidad y un punzón para poder marcar cada punto en una hoja de papel. Su padre realizó estos elementos y de esta manera Braille pudo crear un sistema mucho más sencillo que el que había creado Charles Barbier. Y la regleta se coloca en la hoja, se aprieta y se van marcando los puntos poco a poco hasta que queda algo como esto que podemos leer las personas ciegas. Desde los 17 años, Braille impartió este sistema a los niños alumnos de la Escuela Nacional para Ciegos. Y además, como Braille era músico, ya que tuvo un reconocimiento como organista, además de que tocaba el piano y el violonchelo, utilizó este mismo sistema para leer y escribir partituras, a lo que se denomina musicografía Braille. Y estos dos tratados los publicó posteriormente y llegó a ser tan conocido que en la actualidad se usa en todo el mundo. Desafortunadamente, Louis Braille padeció tuberculosis, una enfermedad que nunca superó, y falleció el 6 de enero de 1852, 2 días después de cumplir años. Pero el 4 de enero se celebra cada año el Día Mundial del Braille, recordando la fecha en que nació este genio. Las personas ciegas tenemos mucho que agradecer a Louis Braille, una mente inquieta e incansable que nos abrió una gran puerta al conocimiento y la comunicación. Una luz en la oscuridad que nos enseñó además a que no existen los límites. Los límites solo están en la cabeza, en la mente. Te invito a que te suscribas al canal Rongo Rongo Chiap. También que me puedes seguir en las redes sociales, en Facebook o en Instagram como Rongo Rongo Chiapas, o en Twitter como Migue Rongo Rongo. Yo soy tu amigo Mike Hernández y por el momento te veo en otra dimensión. Ahora escucharemos la cápsula Igualdad entre Hombres y Mujeres, una de las producciones que constituyen la campaña Voces contra la Violencia Basada en Género. Voces contra la Violencia Basada en Género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Igualdad entre hombres y mujeres. Para mí, ¿qué es la igualdad entre hombres y mujeres, personas? Es tomarnos en cuenta, hombres, mujeres, ancianos, niños, con personas discapacidades diferentes, respetarnos las opiniones, escucharnos. La igualdad, pues para mí es eso, y respetarnos la cultura. Si tenemos paz en nuestro corazón, en nosotras mismas, hace que podamos entenderle también a los demás. Pero si está llena de veneno, de odio, entonces eso no ayuda. Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilan Cetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Shasu Totikshan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Continuamos en el programa radiofónico Los Colores de la Voz. Les recordamos descargar y escuchar el programa en el podcast que se publica en la red social Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. Les enviamos saludos a todo el público radioescucha que está sintonizando este programa y que semana tras semana nos viene escuchando, a diferentes personas al interior de San Cristóbal de las Casas, así como fuera del estado de Chiapas, y nos están sintonizando también en Tuxtla Gutiérrez, en Comitán, en diversas regiones, a las compañeras y a los compañeros que normalmente nos escuchan, y a quienes todavía no lo han hecho, les invitamos a que se queden con nosotros una hora todos los jueves en el horario que a ustedes más les guste, porque ahora pueden descargar este podcast. Les recordamos también que debemos continuar redoblando esfuerzos en el cuidado a nuestra salud. En primer lugar, ante las enfermedades respiratorias en esta temporada invernal en que todavía nos encontramos, y sobre todo ante la pandemia que se está viviendo por la COVID-19. Es muy importante continuar con las medidas de prevención y de sanidad, utilizar el cubrebocas, utilizarlo de manera correcta, cubriendo nuestra nariz y nuestra boca y lavándonos las manos de manera frecuente, evitando saludar de mano o de beso, evitando estar en lugares muy, muy cerrados y con mucha gente. En caso de no tener oportunidad de lavarnos las manos con frecuencia, les recomendamos llevar una botellita con gel antibacterial en su bolso o en el pantalón, en la prenda que ustedes gusten. Y a continuación vamos a escuchar la producción que realizó nuestro compañero Moisés Ruiz sobre el escritor Juan Rulfo. Me llamo Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Me apilaron todos los nombres de mis antepasados paternos y maternos como si fuera el vástago de un racimo de plátanos, y aunque siento preferencia por el verbo arracimar, me hubiera gustado un nombre más sencillo. Juan Rulfo nació el 16 de mayo de 1917 en Jalisco. Registrado en Sayula, vivió parte de su infancia en la población de San Gabriel. Novelista, cuentista, fotógrafo y editor, a Rulfo se le conoce sobre todo por su volumen de cuentos El Llano en Llamas en 1953 y su primera novela Pedro Páramo en 1955. A partir de la aparición de estos títulos, mantuvo un contacto frecuente con el cine. Como escritor, Rulfo se apropió de las experiencias que desgarran el precario orden familiar, la guerra, el despojo, la orfandad y de su región de origen, cuyo entorno inmediato fue el de las haciendas y el campo destruidos por la violencia de la Revolución y la Cristiada. Sin embargo, la verdadera vida de Juan Rulfo está en su obra. El autor fue esencialmente un orfebre que permitió a la literatura remontarse a dimensiones inéditas para su época. Juan Rulfo falleció en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986. Desde entonces sigue siendo uno de los escritores mexicanos más leídos en su país y el extranjero. Sus títulos han sido traducidos a decenas de idiomas y su obra, literaria y fotográfica, sigue siendo motivo de innumerables estudios, homenajes y reaprobaciones. Para Los Colores de la Voz, Moisés Ruiz. Bueno, pues interesante la producción que nos preparó nuestro compañero Moy con relación a Juan Rulfo, que bueno, es uno de los personajes mexicanos que ha trascendido a nivel internacional con sus cuentos publicados a través del Llano en Llamas y su novela Pedro Páramo. Su trayectoria fue bastante interesante. Creo que Juan Rulfo es uno de los autores que se podría decir se ha convertido como en un clásico de nuestra literatura mexicana. Es interesante, como les decía, leer parte de esta obra de Juan Rulfo porque es uno de los escritores de nuestro país que más se ha leído, tanto en México como en el extranjero. Ahí está un dato interesante sobre este autor polifacético que fue Juan Rulfo. Ahora escucharemos la cápsula La convivencia con mis hijos, una de las producciones de la campaña Voces contra la violencia basada en género. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. La convivencia con mis hijos. Yo soy madre soltera, orgullosamente. Es algo muy bonito para mí la convivencia de con mis hijos, porque siempre pasamos con más tiempo, sabemos qué es lo que nos gusta. Eso le ayudan también a fortalecer, ¿no? Fortalecer el nivel emocional, porque siempre estoy con ellos. Nadie nace de ser perfecto, ser padres, nadie. Y aquí vamos en paso, los tiempos aprendemos. Depende también cómo lo crecimos, cómo lo criamos a nuestros hijos, porque si le decimos

Muy buenas tardes a todos, soy su compañero Moisés Ruiz y en esta ocasión estamos en Los Colores de la Voz. Les recordamos sintonizar este programa a través de nuestra red social, Facebook @RadioUNICH, Los Colores de la Voz. Ahí podrás descargar el podcast y también en esta ocasión saludamos al público e invitamos a continuar cuidándose de esta contingencia sanitaria. Y en cuanto a la cápsula producida por Daisy López sobre la autora Simone de Beauvoir, al hablar sobre ese tema, recordamos que el pasado 9 de enero se cumple 112 años del nacimiento de Simone de Beauvoir, la filósofa precursora de la lucha feminista. Simone fue una mujer clave en el movimiento feminista, dedicó toda su vida a este movimiento y reivindicó en sus obras el reconocimiento de las capacidades y derechos de las mujeres, que tradicionalmente habían estado reservados solo para hombres. Enemiga de la burguesía, pero nacida en el seno de una familia acomodada, feminista, pero atrapada en un mundo de hombres. La personalidad controvertida de la novelista y filósofa francesa Simone de Beauvoir siempre le causó polémicas, pero su carácter persistente y luchador hizo que actualmente se recordara como una de las protagonistas por la lucha por el feminismo. A continuación, vamos a escuchar la cápsula y producción de la compañera Daisy López. El comportamiento de la mujer no viene dictado por su naturaleza, sino por la cultura. La naturaleza no dictamina toda la sociedad, es la cultura que explica cómo estamos interactuando en nuestra sociedad. En otros términos, no se nace mujer, se llega a serlo. Una de las frases que ha pasado a la posterioridad de la filósofa francesa ha sido: no se nace mujer, se llega a serlo. Simone de Beauvoir fue escritora, profesora y filósofa francesa. Fue una luchadora por la igualdad de derechos de la mujer y por la despenalización del aborto y de las relaciones sexuales. Escribió novelas, ensayos, biografías y monografías sobre temas políticos, sociales y filosóficos. Simone de Beauvoir nació en París el 9 de enero de 1908 y murió en la misma ciudad el 14 de abril de 1986. Es una de las mujeres más destacadas del siglo XX. Fue una escritora, filósofa y profesora defensora de los derechos humanos en general y de los derechos de la mujer en particular. Su obra, El segundo sexo, se ha convertido en un clásico y en símbolo del feminismo. Son muchos los ideales que Beauvoir ha dejado como legado a la sociedad firme defensora de los derechos de la mujer. Sus reflexiones han servido como cimientos en los que construir el movimiento feminista. Publicada hace más de 60 años, El segundo sexo sigue siendo una lectura imprescindible para la lucha de los derechos de la mujer. Su obra y pensamiento siguen siendo materia de estudio y han sentado las bases de las políticas de igualdad. Tanto es así que en 2008 se creó el premio de Simone de Beauvoir por la libertad de las mujeres. Criticada por muchos en su época por su manera de vivir, su concepción del matrimonio y su relación de poliamor con Sartre, a Simone de Beauvoir se le considera el paradigma de mujer libre. Por Colores de la Voz, Daisy López. Y ya hemos escuchado la cápsula que nos comparte Daisy y también vamos a escuchar en unos momentos la producción musical que nos comparten Diego y Elsa. Y hablando sobre los datos interesantes, creo que cada sujeto artístico tiene lo suyo, ¿no? Y tiene mucho que compartir. Pues desde mi punto de vista, los estilos musicales transmiten un cierto tipo de estilo de vida también, por supuesto, ¿no? Las canciones regionales que te transmiten más conocimientos sobre la cultura local, las labores y formas de vida locales, hasta la música artificial que te transmite un estilo de vida un poco más moderno, más urbano, más actual. De esta manera, cada estilo musical tiene también sus funciones, desde el ritmo, los estilos, los movimientos corporales están bastante conectados con el ritmo y con la melodía y la armonía de una canción. Y yo creo que por esto es importante que nosotros podamos desarrollar, ver la importancia, ¿no?, de escuchar un estilo musical. Y como semanalmente, Diego Álvarez y Elsa Janet nos traen una producción musical, y en esta ocasión nos traen la vida de David Robert Jones, y vamos a escuchar de qué trata. David Bowie. Ground control to Major Tom. David Robert Jones nació en Brixton, Inglaterra, un 8 de enero de 1947. Y curiosamente falleció un 10 de enero, pero de 2016, en Manhattan, Nueva York. Más conocido por su nombre artístico, David Bowie fue un músico y compositor británico de rock, quien ejerció a su vez como actor, productor discográfico, arreglista y diseñador gráfico. ¡Órales! Este sujeto no se andaba con payasadas. Figura importante de la música popular durante casi 5 décadas, Bowie es considerado un innovador, en particular por sus trabajos de la década de 1970 y por su peculiar voz, además de la profundidad intelectual de su obra. David Bowie deja un inmenso y singular legado. A principios de los 70, sacudió al mundo de la música con trajes deslumbrantes y peinados de época, como en Ziggy Stardust. Poco después, se deshizo de este alter ego, dando paso al The Thin White Duke, el delgado duque blanco, un personaje prácticamente opuesto al propio Ziggy. Entre el 74 y el 77, el músico británico había conquistado Estados Unidos y convertido en una superestrella. Sin embargo, vivía encerrado y paranoico, fascinado por las fuerzas oscuras y el régimen nazi. A 5 años de su muerte, recordamos uno de sus periodos más difíciles, en los que a pesar de todo logró hacer una obra maestra, el álbum Station to Station. Pues bueno, dejando de lado su etapa oscura, mejor disfrutamos de su música. Los colores de la voz, Janet Gómez y Diego Álvarez. Y ya escuchamos la producción musical, y en un momento también escucharemos la producción que nos comparte la campaña en contra de la violencia de género, producidas por Médicos del Mundo Suiza y el hogar comunitario Yashil Anzetiki. También sobre las cápsulas del COVID-19, y agradecemos esta colaboración. Vamos a escuchar la cápsula Se Necesita Voluntad. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Se necesita mucha voluntad. Cuando uno quiere parar la violencia que está viviendo en el momento, es pues el darse cuenta que estoy viviendo violencia y que también puedo dejar de vivirla, pero eso es aceptarla, reconocerla y tener esa voluntad de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero vivir así. ¿Por qué? Porque merezco ser respetada, merezco ser valorada, tengo mis derechos, merezco una vida bien. Este audio es una producción del hogar comunitario Yachil Ancetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Para sus males, aquí sus hechizos. Soy de usted, su brujo Mafufo. Acepto tarjetas, chivos, guajolotes y ollas de tamales. Maldito COVID, SARS, COP2. Contigo voy a acabar. Si limpio con trapo y cloro mis monedas, llaves y billetes, contigo voy a acabar. Animalín dañero, maldito COVID, SARS. Este producto no es un medicamento, no ha salvado a nadie y es pura diversión. Quédate en casa. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Shasutotikshan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Klum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Klum. Llegamos al último segmento de este programa. Estamos en la sección Klum, Milio Shuke Ansetik Viniketik. Estamos en esta sección en donde traemos información interesante sobre la prevención para el COVID-19. Estamos en esta etapa de contingencia todavía y también estamos en la temporada invernal. Es importante continuar con nuestras medidas de higiene: lavarnos las manos de manera frecuente, lavarnos las manos después de sonarnos la nariz, de toser o estornudar, antes y después de tocarnos los ojos, la nariz o la boca, después de ir al baño, antes y después de ingresar a un lugar público o de retirarnos, antes y después de tocar nuestro cubrebocas. Para las personas que cambian pañales a los bebés, lavarse muy bien las manos después del cambio de pañales, antes de comer o de preparar la comida, después de que tocamos a nuestros animales o mascotas, o después de atender a alguna persona enferma. Si no tenemos agua y jabón y aparentemente nuestras manos no están sucias, es muy recomendable que usemos un gel antibacterial, y las recomendaciones que nos hacen es que al menos tenga un 60% de alcohol. Aun cuando nuestras manos aparentemente estén limpias, es muy recomendable lavarnos con agua y con jabón. A continuación, escuchemos una cápsula sobre COVID-19 en lengua celtal. Martín. Mash aunat Miriam. Mintiak an. Kunik shwahlit tiktel ha. Talok il ha. Mato wa yo. La kich tikunel ta mensaje. Yayalik te avalile yakala ta yakel te ach chamele ta haitik. So yalayich kanel bayel animetik tahuhun shemana. Amiko, mameleluk, lotil. Masach uns bisilte beluk yal batike. Yunash yas kanshilte sotik sok mahtik batik sok te ahwaliletike. Hamelek te sit hae sok te melekup tes bile mok kakbetik kloro. Hich mas sakotika te chamel hate COVID-19 bile. Alaka itik binti yakna. Ila, hatesh chanul chamele mash kushtalekil ha. Sok yash lahta cloro. Hichu un kalaya boca itahetik ha kusa na sok hawai atimal yask ana tuntes lekil ha sok chapon. Ya me escanza taitik más tu un testip de chalel jae. Te yank ale las caibes coptul, poshawan esta radio. La yaltes chanul chopol chamele, ya escustas chalel ja. Tachep mok osepto kahal. Melel te bintila o albene. Te ik al ja joyob ya yutsin chuhtik. Ya yak petik chenel soja chuht. Jaskan sobatik yu un kustila antik sok kanan taikik te sitka altike. Hich mayus kabalul an, hich nish kakwetik skloroil te ha yash kotah natike. Hich masakoteka te chamel COVID-19 sok yantik chameletik. Ila, malek te shivotike, hayaskan te hok etik lek te seven tail te chamele. Mach un tik te lotil kope, sok halek te kanan taibatik te pisiltike. Miriam, ya na bantillas tak hokko. ¿Teme ya toca na lex venta te chamele? Ya cagbats número il te centro de llamadas COVID-19 San Cristóbal Civil. Sibuya, ja, 9614540033. Leto, ya está acá, venta il te escoplal chamele, tabats il copseltal, sotzil, socta cachlan cop, soc ay postavan ejetic, y cholix coplal yun te chamele. Hitch ek ay postaban nehetik maya yastak shkopo hatsok. Esta es una campaña informativa realizada por INDEC, Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal, Cántaro Azul, CIMICH y la red de comunicadores Boca de Polen. Es muy importante lo que les estamos compartiendo a través de las producciones que les hemos estado transmitiendo. Hay que continuar cuidándonos. Estamos en temporada invernal. Hay lluvias, hay frentes fríos. Hay que consumir alimentos naturales, lavarlos muy bien, abrigarnos muy bien. Y vamos a escuchar ahora otra cápsula informativa en Saltal con la colaboración de Juan Gabriel López Ruiz a través del portal Chiapas Paralelo. Yashmoh yahtalul te mach atik tatzakel yun COVID-19 ta Chiapas, ahualil yaspa. Yakala waibel, un yawil cholvil kop aye, yun te batzil answiniketik ta Chiapas, te chahpambil, yun te noticiero Chiapas Paralelo, te yashate, socte alianza de medios de la red de periodistas de a pie. Yotik lunes, buluchev yun enero, yun 2021. Chiapas, hay te yashal semáforo, jato tek ashel o sheps cha unik yun noviembre. Ta suenta, te este victa chiknagel, te mach atik tatzakel, yun te coronavirus, te es naul pochile tik ye yak ikta na ele. Ta suenta yun, te yotike, yan yan tik soble, yun suinkilelum, soktas pisil te an suiniketik, yayalik, te moh yahtalul, te mach atik yak tatzakel, te chamele, te kash tulan yakal, te mabaya yich ta wenta te ahualile. Te ini, mel o tantix ba, tas toholik, te ijup te suanejetike. Ta suenta, te ahualile, las nop te yotik lunes, buluchev yun enero, yashkas te sustel, tas naul nop hun. Te banti, maba ayuk te yawilal, yun stek anel te chamele, ich binut il, juhuts instakel te ha, sok, maba muk yutil, te nahetik yun nop hune. Ta suentas pitel, ta juhutul, te nop hunetike. Te jolol, yun te jukep sección, yun te Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Pedro Gómez Bamaca, layal, te mabaya calsp abelik te susteltas naul no pune. Hanash yun, layal, te lotil te stepnash mach atik tatzakel te chamele. Hayun, te yashus tahuokolil, te pijuk te suanejetik, hich binut il ek, te no punetik. Sok te yermano takike. Ta suéntate coronavirus COVID-19, hay la gemicta yoslil zona, sok costa yun Chiapas, 97 pijutes wanejetik, sok kashemta 60, te machatik, kechajikta atele. Te jolol yun te pijutes wanejetike, layal, te yotik lunes, yash ayin soblejetik, sok te metta tinletik. Ta suenta, yun spisilik yasnopik, te meyasustik, mak, te mauk tas teklejalik, tas naul nop june. Tayansk oblal, posta wanejetik, soblejetik yun answiniketik, sok, empresario etik, yayalik talek, aita mojel yastalul te machatik yak tatzakel, yun te chamele, te yakatik tanak el, yun te ahualile, las cholik, te kakaletik lajelik totak ashele, bayal machatik lajik, mak, bats ihems chamilik, sok, tesnaul pochiletike, yakal tanojel.